cuño visti sesión en mía, resurrección en mía. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mihi aut in nimis honorati sunt amici mihi tui, Deus, nimis confortatus est principatus eorum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostram, qui sedes ad esteram Patri miserere nobis, conem tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Iesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus, qui aeternam diem apostolorum tuorum peti et Pauli martirio consecrasti, te ecclesiae Tuae eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sunt sit exordium. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te quum vivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y por las manos de los apóstoles se obraban en el pueblo muchas señales y prodigios, y se reunían unánimemente todos en el pórtico de Salomón. De los demás nadie osaba juntarse a ellos, no obstante el pueblo los enaltecía, y se iban agregando más y más creyentes al Señor, muchedumbres de hombres y de mujeres, y llegó la cosa a tal punto que sacaban los enfermos a las plazas y los ponían sobre camillas y angarillas para que al pasar Pedro, su sombra siguiera cubriese a algunos de ellos. Concurría también la muchedumbre de las ciudades circunvecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y vejados por espíritus inmundos, y eran curados todos. Palabra de Dios. Constituiseus principes super omne terran, memores erum nominis tui, Domine, populativus tuis innati sunt tibi fili, pro terra populi confitebuntur tibis. Alleluia, alleluia. Rogavit pro te, Petre, un non deficiam fides tua, e tu aliquandum conversus confirma frates tuos. Alleluia. Munda cor meo na clave me omnipotens Deus, quella via Isaia profeta calculo mundasti vicinito, itam et tua grata miserazione dignare mundare, ul santo evangelium tuum dignem vale annunziare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubito me ne benedicere, Domine sit in cor meo in labis meis, ul dignes competente annuncium evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. ¿Qué habrá pues para nosotros? Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me seguisteis, al tiempo de la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que dejó casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá el 100 doblado y poseerá en herencia la vida eterna. Y muchos primeros serán posteros, y muchos posteros serán primeros. Palabra del Señor. Credo in unum Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in un Dominus Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater nato in antia omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantia in Patri, perché omnia facta sum, qui proter nostrum in esse et proter nostra in salutin, descendin de celis. Et incarnatus es de Spiritus Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esseam pro nobis sub Pontius Pilato passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sed ad destram Patris, et turmenterum es con gloria, judicaivos et mortus cum nimium infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificante, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et con glorificatur, collocutus est per profetas, et unam sanctam catholica est apostolina ecclesia, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, te in vita venturi seculi, Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. In omne terra exhibit sonus eorum, et infinis orbis terra varva eorum. Succipes ante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, con igum dignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero. Pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis ves atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantia in dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius aquae et vin mysterium, eius meatis esse consortes, qui humanitatis nostri fier dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, in Dominus noster, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem, salutare suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos ad Deus mundi in saluti, cum odores et adiendat. Amen. In spiritu meditates et animo contrito, sapiente, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedicus sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut deam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexit coram domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis sunt, destra eorum repetaes muneribus. Et quod innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas a copulazione in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, tangere Jesu Christi in Domini nostri, et nunc beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et istorum et omnium santorum, utilis proficiat honorem. Nove Satanas saluten, et li pro nobis intercedetur in celis, quod emor animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia apud eum Pater Omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria nomine sui, ad hoc consecutusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias in Domine, quas in nomine Tuo, sacranda sofferimus apostolica prosequato oratio, per quam nos espiare tribuas et defendim. Per omnium nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, sur sum corda avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Abre dignum et justum es, ecune salutare. Nos sibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, qui per incarnati verbi mysterium, novamentis nostri oculis lus tua claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognocimus, per un in invisibilio un amore in rapiamur, et idio con angeles et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celesti et cesitus, in nuclua tua canimus, e sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accete avias et benedicas ec dona, ec munera, et santa sacrificia elivata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire ad unare dignieris totoro veteraro, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis ad catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et una circunstantium corum tibi fidis cognitaes et nota devotio, precibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por insieme animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi credo mota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis clotes semper virginis Mariae, Trinitatis Dei, Domine nostri Iesu Christi, sed et veaturum apostolorum et martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Secta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precebus et conceras, ut in omnibus protectionis suum in amore auxilio, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur, oblationem in sepidutis nostri, sed cuncunte familiae tuae quaesmus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, Haz que afecte a la donación en los seripi. Y tiene el torón torón lluvia escribir en numerare. Per Cristo un dominum nostrum. Amén. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictan, ascritan ratam, oracionabile acceptablenque facile digneris. Un nobis corpus et fias sanguis iletissimi Domini nostri Gesù Christi, qui prese quam pater etur, acibi panen in santa sacramentalis manus suas, et oris oculis in cielo te Deum Patre in suo onnipotente. Tibi gratias sagens benedixi, fredit, tedit quid discipulis suis dicens, accipite, maducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simile modo, pois, quantia natunes, accipiens et umple carum calice, in santa sacra embriales manus suas, tibi gratias agens benedixi, dedit quid discipuli suis dicens, accipite, et vite seo omnes. Ic est enim calis sanguinis mei, nove et in testamente mysterium fide, qui popovis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque in feceritis in memoriam facetis. Unde se memories in Domine non servitui, sete plus tua Santa Iusse Christi, Fili tui, Domini nostri, tambiate passionis, in ec no, tad inferis resurrectionis, sete in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna, et calicem salutis perpetue. Supa que papixua sereno vulto respicere digneris, et accepta vere sicut accepta vere dignatus es munera purito justi abel, de sacrificium paterca nostre abrae, et concipio obtulis sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube que perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut colque sac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione in celestis gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possessorum consigno fide et dormium in sonno pacis. Issis in Domine et omnibus in Christo cocentibus locum et refigeri, lucis et pacis, tuae te precamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudites in miseratione in torne esperantibus, parten aliquam, sede donae digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Marcellino Petro Flitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, inter corunos consortium inestimator meriti, sed venia quaesmus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domina semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum et cum isso et in isso, et sibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precertis salutaribus moniti et divinae suae formati audemus in diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,

que vive y reina sin secula seculorum. Amén. Dominus obiscum es cum espíritu tuo. Vos qui securti estis me, sed viti super sedes, judicante in dudecin tribus Israel. Oremus, quo celesti Domine alimentos essiasti apostolicis intercessionibus af omnia visatite custodi. Per Domino nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, es cum spiritu tuo, et in misa es, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, secium se virtutis me et presta, o sacrificium cotoculis tue, magis signo otuli, te sia ditabile in mico, toni vos precivos il otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, est cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux tenebris lucere tenebrea non comprenderum. Fit homo missus a Deo quo nomine erat Ioannes, et venit in testimonium, ut testimonium peribret in de lumine, ut omnes creterent per illum. Non erat lucet ut testimonium peribret in de lumine, erat lux vera quae illumina omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eum non receperum, quod quotem receperum eum de teis potestate filius Dei fili, isque credunt in nomine eius, que non hoc sangunes, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sec est de Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi in vita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.